Y esto es Persona No Se Cae Majo, el lugar donde nos intoxicamos con tomate de andas adecuando. Semana pasada, según mi sentido del gusto. Bueno, como les decía, en esta ocasión en la sección de series les traigo The Gates o Los Portales. ¿No? Como el Portal 2 de 360. Básicamente, qué bueno que sigue el tomate en mi boca, no se va el sabor. Cuesta tragar. Como todo en la vida, te cuesta tragar. Bueno, esta es una serie de crimen, suspenso y drama adolescente sobrenatural suburbano. Volvemos con lo sobrenatural. ¿Por qué tenemos este programa temático si no lo planeamos? ¡Genial! Bueno, todos esos adjetivos juntos en una misma oración. De vuelta, crimen, suspenso y drama adolescente sobrenatural suburbano. The Gates fue producida por la cadena televisiva ABC. Gente que a veces quisiera golpear con un palo lleno de clavos en mis días más generosos. No le digo que los quiero golpear en los días normales. Ni los días enculados. Los días enculados no quieren saber realmente. Los escritores principales de esta serie son Grant Sharbo, el Gran Sharbo. Y Richard Hatem. Richard, el que te odia. Quienes, a pesar. Lo mismo por ti, Richard. A quienes, a pesar de tener amplios currículums en varias áreas dentro del cine y la TV, como escritores no tienen nada muy destacable, siendo esto quizás lo primero de la lista. Esta serie se estrenó el pasado 20 de junio del 2010, y, o sea, este año, y el último capítulo salió el pasado 19 de septiembre de este año, domingo pasado, calculo. Terminando la primera temporada con... terminando la primera temporada con 13 episodios. Hasta la fecha la ABC no ha anunciado si tendrá una segunda temporada, lo cual es básicamente un gran y no confirmado no en el mundo de la TV, pero nunca se sabe. Capaz que lo agarra algún loco de mierda y... o están esperando al mágico director que va a salvar la temporada. Muy probable. Bien, como les decía, The Gates trata a líneas generales sobre una comunidad, o mejor dicho, barrio hiper mega privado exclusivo, al cual la familia Monahan se muda para empezar una nueva vida desde cero debido a ciertos incidentes ligados al padre de la familia que trabajaba como oficial de policía en Chicago. Pero las puertas de The Gates ocultan detrás algo más que una simple comunidad suburbana privada, ya que en sus habitantes se cuentan vampiros, hombres lobos, brujas y demás seres sobrenaturales. Igual que en toda comunidad cerrada privada. Yo sé, mi primo vive en una. Yep. Doy fe de esto. Iniciamos el primer capítulo con escenas de la típica vida que llevan sus habitantes. Parejas trotando, niñas pequeñas con sus puestos de limonada. ¡Existen todavía! Familias lavando sus autos, niños andando en bicicleta por el parque. Eso no puede ser normal. Hombres cortando el césped y mujeres podando rosales en el jardín. Eso está maldito. Como es el caso de Claire Radcliffe, mientras su hija Emily espera para que la lleven a la escuela, frente a la entrada jugando con su patineta. Pero la patineta rueda hacia la calle y la chica corre tras ella sin darse cuenta de que una camioneta conducida por un hombre distraído hablando por celular se dirige directo hacia ella. Claire se percata rápidamente de lo que sucede y trata de alertar a su hija mientras corre tras ella, pero la distancia es muy grande. Emily finalmente nota la camioneta y se queda paralizada en medio de la calle, pero afortunadamente el conductor distraído la ve, esquivándola en el último segundo, estrellándose contra el enorme buzón de cemento de la casa de los Radcliffe. Hay que ser bastante pelotudo para tener un accidente de este tipo dentro de un barrio privado. No sé, todas las calles son curvas y molestas. No, sí, todo está construido extrañamente en círculo, pero es para perpetuar los pentagramas que están abajo de las casas. Yep. Claire finalmente llega hasta su asustada hija y viendo que la pequeña se encuentra sana y salva, la mujer va a chequear el estado del conductor, quien al parecer se encuentra bien hasta que nota una herida sangrante sobre su ojo izquierdo. Es en ese momento que llega una de las amigas de Emily con su madre para llevarla a la escuela y la chica insiste en que está bien y se sube al auto. Acto seguido vemos a Claire atendiendo las heridas del conductor, quien resulta ser un contratista que estaba saliendo de The Gates. Voy a repetir la frase The Gates mucho. Tanto que van a querer entrar. Sí. que estaba saliendo de este lugar luego de visitar a un cliente, este hombre comienza a flirtear descaradamente con Claire, quien le hace entender que es una mujer felizmente casada, pero luego de quedarse viendo los algodones cubiertos de sangre, cambia a una actitud provocadoramente seductiva, la cual resulta efectiva y aún más luego de ir hasta la mesada de la cocina y decirle mientras lo mira fijamente: tengo un fetiche con las cocinas. El hombre la sigue y comienzan a manosearse y besarse sobre la mesada hasta que Claire saca sus colmillos y lo muerde en el cuello succionando su sangre. Y el título de la serie aparece, haciendo la historia corta. A continuación vemos a la familia Monahan llegando a The Gates. Los Monahan. Durante todo el recorrido desde las imponentes puertas de la entrada, que pesan no sé cuántas toneladas. Mantener a la gente adentro, vos para mantener a la gente estúpida afuera. La gente adentro, creo que es el caso. Pasando por el sector comercial hasta llegar a su nueva casa, la pequeña Dana Monahan se la pasa leyendo el folleto de la comunidad como una pequeña guía turística. Un poquito rompebola, pero ¿qué se le va a hacer? Es como la entrada de lo que te dan en la entrada del circo. Sí. La casa resulta ser una pequeña, enorme mansión con piscina y jacuzzi, lo cual sorprende y emociona a toda la familia. Realmente es enorme. Se ve grande, pero por dentro es más grande. Qué mal que vivimos, qué esterucho que somos. Sí. Si tan solo supieran una décima parte de lo que yo sé. En fin, volvemos con Claire, que se encuentra en la ducha. La casa era de un conde. Sí, un conde de... Un conde de Europa, algo. Venía de Europa el tipo. Sí, sí. Como les decía, volvemos con Claire, que se encuentra en la ducha, limpiándose meticulosa y frenéticamente cada centímetro de su cuerpo manchado de sangre. Luego la vemos frotarse una extraña loción nuevamente por cada centímetro de su sexy cuerpo húmedo. Salvo por una pequeña franja de su pantorrilla izquierda que no se da cuenta y pasa por alto. Acto seguido, la mujer nota su anillo de bodas tirado en la alfombra, iluminado por un pequeño rayo de luz que se filtra por la ventana, y al ir a buscarlo, ese mismo rayo de luz le provoca una dolorosa quemadura en la pantorrilla. ¿Sep? Los vampiros necesitan protector solar UV factor 50.000, como mínimo. Como mínimo, en esta época, pretendían que todavía seguían con esa estúpida debilidad. Sí, sí, sí. Más tarde, a todo esto en realidad es una, calculo que es una poción específica hecha para ella, pues después voy a llegar a eso, porque hay mucha gente interesante adentro de la comunidad. Más tarde vemos a Nick Monahan dejar a sus hijos Charlie y Dana en la escuela, donde el primero conoce a una simpática y bonita chica que llama su atención. Acto seguido, Nick llega a su nuevo trabajo como jefe de la estación de policía de The Gates, lugar en el que conoce a sus nuevos subordinados Marcus y Leigh. A todo esto, Leigh es una chica. Donde, luego de que Marcus le muestra el fabuloso y altamente tecnológico equipo de vigilancia de la comunidad en un rejunte de televisores súper costosos de pantalla plana, un poquito más vigilancia por satélite y 900 cámaras y sensores por todos lados en un servidor de super mega velocidad de triple banda ancha, pónganle. La T2000, sí. Un poquito más. Que no van a ayudar a proteger el orden y la seguridad de nadie, pero qué bien que se ven. Sí. También le enseña un video de un accidente ocurrido esa misma mañana. Sí, ese mismo. El cual, al no tener un registro de que el contratista involucrado haya abandonado The Gates, el descubrir qué pasó con él, si es que algo le haya ocurrido realmente, se vuelve el primer caso de Nick en la comunidad. Cambiamos de escena, mostrándonos nuevamente como Claire, quien está dándole la bienvenida a los Monahan, llevándoles un plato casero. Quien la recibe en esta ocasión es Sara. Una gelatina. Una lasaña. Sí, sí, una lasaña hecha por una... me callo. No, ya lo saben, ¡es una vampira! Como les decía, quien la recibe es Sara, la esposa de Nick. Durante la conversación sale el tema de que Nick era un detective de homicidios en Chicago, y la cara de WTF de Claire es casi imposible de ocultar. En especial cuando Sara le dice que era demasiado bueno y obsesivo en su trabajo. La cara de la vampira no tiene precio. ¡Oh, la cagué! ¡Cómo la cagué! De vuelta en la casa. Por favor, no tiene el sabor a carne recién cosechada de la lasaña. De vuelta en la escuela, Charlie, aún siendo el chico nuevo, se mete en un debate literario, ganándolo sin mucho esfuerzo contra Andy, la chica que conoció esta mañana, y su novio Brett. Durante el receso, Andy se acerca al muchacho, a quien luego de un breve intercambio amistoso de ingenio, la chica lo invita al club de debate de la escuela. La investigación... Cambiamos de escena, la investigación de Nick da como resultado que el contratista se encuentra desaparecido, por lo que es hora de hacerle una visita a los Radcliffe. Mientras, en la casa de estos, vemos nuevamente a Claire, esta vez embotellando varios litros de sangre. Para después, en botellas de Merlot, calculo. Justo cuando llega su esposo Dylan, de su viaje de negocios, luego de recibirlo, la mujer se sirve una copa de vino. No ese vino. Vino blanco en realidad. Y cuando su marido prueba la prueba, inmediatamente detecta la esencia de la sangre en la copa, la cual olfatea hasta la boca de Claire. Y el hombre se pone furioso, demandándole saber dónde ocultó el cadáver. Así de onda. Pero son interrumpidos por Nick y Marcus, quienes están llamando a la puerta. Algunos minutos más tarde vemos como la pareja es interrogada por su nuevo vecino sobre la desaparición del contratista. Luego de que Nick y Marcus se van, insatisfechos, debo decir, en la entrevista, vemos a Dylan y Claire discutiendo frente al cadáver congelado del contratista, y que si se ven forzados a abandonar esta comunidad podrían perder a su hija adoptiva Emily. Ya voy a entrar en detalles con esta chiquita. Más tarde vemos como Charlie se encuentra después de clases con Andy, mientras esta trabaja en una cámara de interrogación para el Festival de la Cosecha con detector de mentiras incluido, junto al resto del equipo de debate, frente a la práctica del equipo de fútbol. La más que amistosa conversación es presenciada a la distancia por Brett, y uno de... No me gusta ni mierda. Exacto, y uno de sus compañeros de equipo, quien lo provoca, y este reacciona de manera bastante violenta, dejando ver su lado salvaje, lo cual provoca que sea expulsado de la práctica. Más tarde, de camino a casa, Brett es buscado por un grupo de ciclistas extremos que le extienden una invitación a unirse a su manada y correr con ellos alguna noche. Olvidé mencionar que Brett, el entrenador, la mayoría del equipo de fútbol y estos ciclistas son hombres lobos. Yep. Esa misma noche vemos a la familia Monaghan cenando la lasaña que les dio Claire y hablando sobre su primer día en The Gates, mientras que la familia Radcliffe se está encargando de deshacerse del cadáver del contratista y de todas las evidencias que los relacionen al caso. Sintetizando aún más la historia, al día siguiente Charlie se vuelve el primer conejillo de indias del detector de mentiras de Andy, lo cual termina en un momento incómodo y personal entre ellos, revelando que el muchacho tiene sentimientos por la chica. La conoció hace un día, pero ya está caliente por ella. Pero dos... Yo necesito menos, yo necesito ver que está buena y ya está. Pero si es tan idiota como para probar voluntariamente un detector de mentiras, que se joda, ¿no? Brett se percata de la nueva tensión entre su chica y el chico nuevo, y en un arranque furioso de celos destroza uno de los baños de la escuela. Demasiado fuerte el muchachito. Sí, problema de temperamento. Sí. La licantropía. No, la puerta, o sea, te crece el pelo donde no había. Bueno, ¿dónde me quedé? La petición de Nick de registrar la casa de los Radcliffe es rechazada por el dueño de The Gates, el señor Buckley, dejándole muy en claro que si aprecia su nuevo trabajo y casa, que no se meta en la en la vida privada de los habitantes de la comunidad. También vemos un enfrentamiento entre Devon, la dueña del spa de la comunidad, y Peg, la médica residente de la comunidad, dejando ver que ambas son en realidad brujas y que Devon fue alumna de Peg en el pasado. Esto es un dato descolgado, pero no está tan descolgado cuando lo ven en la serie. De vuelta, esto es la versión más resumida del informe, o del primer capítulo. Bueno, Nick, enculado por lo sucedido esa noche con el dueño, decide irrumpir en la casa de los Radcliffe. Pero es sorprendido en el acto por Dylan, segundos antes de que Claire lo intentara asesinar. Más tarde vemos como Dylan y Nick discuten con sus esposas, el primero por los obvios problemas que su pareja está causando al no poder adaptarse a este tipo de vida, y el segundo que está recibiendo un sermón de su mujer por comenzar a repetir los mismos errores que los obligaron a dejar Chicago. Nick asesinó a un sospechoso de un crimen en un dudoso caso de defensa propia, pero eso se desarrolla en detalle más tarde conforme avanza la serie, así que lo voy a omitir por el momento. Durante el Festival de la Cosecha, Charlie, a todo esto, esto es el motivo por el cual estaba hecha la, se había creado el detector de mentiras. Como decía, durante el Festival de la Cosecha, Charlie trata de aclarar las cosas con Andy, quien básicamente le confiesa que el sentimiento es mutuo, sin saber que Brett los está escuchando a la distancia. ¡Oído de lobo! También presenciamos otro... Ibas a decir Bravestar, porque lo pensé con esa intención. También presenciamos otro enfrentamiento entre Devon y Peg sobre los antojos sanguinolientos de Claire. Ya más avanzada la noche, vemos a Charlie y Andy tratando de tener algo de privacidad en el parque mientras son observados por Brett. ¡Vista de lobo! Que está a punto de transformarse y atacarlos furiosamente, pero es interceptado por otro hombre lobo. Y al escuchar los aullidos, la joven pareja se va del lugar. Finalmente, a mitad de la noche, Nick recibe una llamada urgente sobre un cadáver no identificado en medio de la ruta, posiblemente el contratista desaparecido, y al llegar a la escena, Marcus identifica al cadáver como Phelps, el antiguo jefe de policía de The Gates, quien supuestamente se había retirado y estaba viviendo en México. Au. México... México y la cortada. Yap, yap, the slash. Pasemos al cast. Lo tenemos a, y no se rían, Frank Grillo. Le decíamos Pepe por el barrio. Como Nick Monahan, el nuevo jefe de policía de la comunidad privada de Gates. Grillo es mejor conocido por interpretar al abogado Nick Sabrin en la primera temporada de Prison Break. El abogado defensor de Malcolm Burrows. Ya está. Ah, ¿viste? Seguimos con Marisol Nichols como Sarah Monahan, la esposa de Nick. Bueno, Nichols es mejor conocida por interpretar otra que te va a caer bien, a la agente especial Nadia Yassir en la sexta temporada de 24. No pasé de la cuarta. Me quedé en la cuarta. La vi ya a la tarde. Genial. La vi en, así en corte, pero no sé qué. Ah, está bien. Seguimos con Travis Caldwell, el hijo de Nick y Sarah. Acá faltó la palabra Charlie, el hijo de Nick y Sarah. Se ve que se lo comió el averno. Quien toma un interés amoroso en Andy Bates. Caldwell es un actor relativamente nuevo, con varios trabajos, aunque ninguno destacable, a excepción del presente. Seguimos con Makaeli Miller como Dana Monahan, la hermana menor de Charlie, quien a pesar de su corta edad posee un amplio y variado conocimiento general, en especial sobre comportamiento y psicología humana. En otras palabras, la hermanita sabe lo todo. Sí, pero ¿sabe todo o se hace lo sabe? Sabe bastante y hasta ahora no he visto que se haya quedado corta de conocimiento. ¡Listo, morirá! O sea, y además lo más gracioso, lo aplica y eso... Se vivirá para sufrir. Bueno, como les decía, Miller protagonizó el corto Gloria de 2009. 8 minutos dura eso y no sé de qué trataba, pero se veía medio vampiresca ya la nena. E interpretará el papel de Kylie en la película road trip dramática Traveling de este año. Seguimos con Rona Mitra interpretando a Claire Radcliffe. Cállese. Interpretando a Claire Radcliffe, una de las vampiras residentes de The Gates, la cual encuentra particularmente difícil el adaptarse al estilo de vida humano de los suburbios, aunque igual hace el esfuerzo de mantener las apariencias. Rona Mitra, además de protagonizar varias de mis fantasías sexuales favoritas que involucran ajustados trajes de cuero, fresas maduras y crema chantilly, también es mejor conocida por coprotagonizar Beowulf, de 1999, en el papel de Kira, junto a Christopher Lambert. Por interpretar a la sexy secretaria Kate Hedges en Ali G in the House, a Tara Wilson en The Practice, Laura Tolins en el número 23, junto a Jim Carrey. Acá me mandó Jim Carrey, esto, máquina del orto. Bueno, por protagonizar Doomsday en el papel de Eden Sinclair, coprotagonizar Underworld Rise of the Lycans en el papel de Sonja, y finalmente interpretar a Kiva de la Alianza Lucian en Stargate Universe. capítulos 18 y 20. A todo esto, después lo voy a decir. Seguimos con Georgia Cole como Emily Radcliffe, la hija adoptiva de los Radcliffe, quien aún no ha despertado como vampiro y no tiene idea tampoco de que es una. Este es el primer trabajo de Cole, así que... Y hasta ahora le sale bien. A todo esto la chica después se vuelve amiga de Dana, la hija de los Monaghan. Seguimos con Luke... Y hacen un pacto de sangre. Y los padres terminan haciendo un pacto de muerte en un momento, por decirlo de alguna manera. Seguimos con Luke Mably como Dylan Radcliffe, el esposo vampiro de Claire. Mably es mejor conocido por interpretar al príncipe Edvard en las dos comedias románticas de Prince and Me, o sea, El Príncipe y Yo, junto a Julia Stiles, y también interpretó a White en el thriller Exam, o El Examen. Qué buena película, qué buena película. Sí, pero la otra no me suena. Es otra de chica americana, conoce príncipe extranjero, bla, bla, bla. Julia Stiles me copa y me calienta, así que calculo que la película debe ser buena, pues no se mete en porquería por lo general. Seguimos con Brett Cullen como Frank Buckley, el ex esposo de Devon, el dueño de The Gates, quien tiene el particular hobby de guardar cintas de video de las actividades ilegales y o paranormales de sus residentes. Cullen es mejor conocido por interpretar a Mark Kelly en Make It or Break It, el... Un botón que envía toda esa información a internet en un segundo. Probablemente. Como les decía, Cullen es mejor conocido por interpretar a Mark Kelly, el padre de... en Make It or Break It, de la cual ya hablé en su momento y actualmente pasan por Argentina, desgraciadamente. Sigamos. Seguimos con Chandra West como Devon Buckley, la dueña de la espada de la comunidad y bruja profesional, ex esposa de Frank. Devon trata de manipular a los habitantes de la comunidad bajo todos los medios posibles, incluyendo sobornos, chantaje y control mental, para sus propios fines. De más está decir que es la villana secreta de la historia. Seguimos con Victoria Platt como Peg Muller, la doctora local con un gusto por la medicina herbalista, aunque en realidad es una bruja. Lo que en inglés se traduciría es a doctor and a witch, is a witch doctor. Juego de palabras que rompe mucho las bolas en la versión en inglés de esto. Como les decía, es como Medusa en Soul Eater, le gusta la medicina alternativa. Yep. O Platt es mejor conocida por ser la segunda actriz que interpretó a Vicky Spaulding en la serie de TV The Guiding Light, que no la vi en mi condenada vida y no tengo idea de si es buena o mala. Seguimos con Devin Tyler como Mia Muller, la hija de Peg y la mejor amiga de Andy. También es una bruja. Tyler es mejor conocida por interpretar a la hija adolescente de Queenie en The Curious Case of Benjamin Buttons. Ahí está el nombre de la película, no puedo decirme la semana pasada. El curioso caso de Benjamin Buttons. Seguimos con Skyler Samuels como Andy Bates, una hermosa y simpática adolescente, la cual no tiene idea de que en realidad es una sucubus. Succubi. Como lo fue su madre, algo que también desconoce. Su padre a todo esto y la doctora Mueller le ocultan, por gran parte de la serie le ocultan eso. Ya es... Pobre chocho de la vida. Wow. Andy toma un interés amoroso en Charlie Monaghan, lo cual la pone en una situación complicada con su actual novio Brett, por no decir ¡trola! Samuels es mejor conocida por su papel de Young Super Hot Girl, o la joven chica super hot, en la película independiente The Adventures of Big Handsome Guy and His Little Friend. Las aventuras del grande y apuesto tipo y su pequeño amigo. Y por interpretar a Amber en Furry Vengeance. O la venganza peluda, que no sé qué traducción le dan acá. Seguimos con Colton Hines como Brett Kresge, el novio, mejor dicho, ex novio, hombre lobo de Andy. Hines es un modelo y actor con varios trabajos en series conocidas. Y cálate esta, porque esta es traumática casi. O muy bizarra al menos. Va a protagonizar la nueva serie de MTV, Teen Wolf, hombre lobo adolescente, basada en las películas de los 80s protagonizadas por Michael J. Fox y Jason Bateman. Esta ya sabía algo, no me imaginé que fuera a trabajar con esto, pero bueno, ves. Sea de onda. Esto va a existir. Yo hubiera querido que fuese una joda, pero el flaco ya hace de hombre lobo, así que ya sabe qué tiene que hacer. Sí, termina de grabar acá y se va sin desmaquillar al otro set y a la mierda. Y sí. Seguimos con Justin Miles como Marcus Jordan, uno de los subordinados de Nick, un joven bastante despierto para su propio bien en ocasiones. Miles es un actor completamente nuevo en el medio, siendo su único trabajo previo a esta serie interpretando a Scotty McGregor en la remake de 2010 del clásico de horror The Crazies, un papel secundario como mucho. Seguimos con Janina Gavankar como Lig Turner, la otra subordinada y amiga y compañera de Marcus. Esta amable mujer de apariencia perfectamente normal y atractiva esconde un secreto, el cual está dispuesta a todo por mantenerlo oculto. Tiene un tentáculo saliéndole. No, pero tiene una parte de su cuerpo no en una cajita de madera. Como les decía, probablemente eso haya sido un spoiler importante. Mala suerte, gente. Como les decía, Gavankar es una cantante y actriz mejor conocida por sus apariciones de cameo en las películas Barbershop y su secuela Barbershop 2 Back in Business o La Barbería 1 y 2, y por sus apariciones en series de TV como Stargate Atlantis, donde interpretó a la sargento Dusty Mera, y interpretó también a Shiva en The League, una serie de ciencia ficción y misterio de británica que tiene muy buena crítica. Lo voy a tratar de buscar a esa. Bueno, terminamos con la condenada lista de personajes, así que pasemos al veredicto. Se va el 50º obispo del infierno plus 500. Y todo queda en The Gates. Yep. Una nueva serie de vampiros, hombres lobo y demás seres sobrenaturales que no son ni maricas ni están cubiertos de brillantina. Bueno, de brillantina no sé, los vampiros se ponen crema. Sí, pero para no tostarse al sol, esta no brilla como si saliera de la película Glitter. Que a todo esto significa brillantina. Veamos, en la crítica técnica tenemos una producción dentro del estándar al que estamos acostumbrados hoy en día. O sea, es buena. No pasa de ahí. Con buenos efectos especiales y una ambientación muy bien lograda. La historia, si bien parece que fue escrita al tirar dentro de una licuadora una mezcla entre Desperate Housewife, Amas de Casa Desesperadas, True Blood y The O.C., si se acuerdan de The O.C., de Marisa y toda esa gente, bueno, es como meter todo eso, licuarlo y sacaron The Gates. El resultado final realmente no es para nada malo, aunque podría ser mejor, en mi opinión. Los personajes, por otro lado... No, no es... ¿cómo se llama esta? Glee. No, Glee, La de la escuela de los vampiros, Split. Te abrirá las venas. ¡Qué porquería! ¡Qué porquería! Carajo, sí, podría ser mejor. Bueno, los personajes, por otro lado, son en su gran mayoría reales, con motivaciones creíbles, y están bien desarrollados en la historia. En su gran mayoría. Las actuaciones son de primer nivel y resultan creíbles también en la gran mayoría de los casos, con algunas excepciones. En general, una serie de crimen, suspenso y drama adolescente sobrenatural, suburbano y que trabalenguas, que recomiendo amplia y soberanamente, en especial para fans del género sobrenatural y aquellos que estén dispuestos a salir de la rutina con una buena serie de múltiples géneros. Como siempre, pueden conseguirla completa en la web de ZTV y los subtítulos en SubDVDX, así que no tienen excusa, bájenla. Ahora sí, updates de TV que no los anoté de pelotudo, pero es fácil. En lo que va del mes se estrenó la séptima temporada de House, la nueva temporada de Stargate Universe, que todavía no es, creo que se estrena esta noche, si no me equivoco, o la semana que viene. O sea, a fin de mes ya se estrenó todo eso. La cuarta temporada de The Big Bang Theory. Como si la gente no supiera de esto, pero qué mierda, lo decimos igual. Lo que no saben es que la actriz que interpreta a Penny, la mayoría no lo debe saber, sufrió un pequeño accidente montando a caballo y se fracturó la pierna. Por lo tanto, el programa que se está grabando esta semana, que calculo que sería el 2 o el 3, no va a aparecer. No sé si esa... La tuvieron que cortar del guión porque estaba internada. Tuvieron que cortar la pierna. Se la reemplazan por una robot. Como les decía... Mónica Sheldon. Gracias por existir, Sheldon. Lo que me faltaba, mi dosis de droga de Big Bang Theory, boludo. No pueden entender lo que me faltaba eso en la vida. Cuando lo bajé en la semana y lo vi, ni bien se bajó, ni bien apareció, lo bajé, ni bien se bajó, lo vi. Ni bien lo empecé a ver, no paré de cagarme de la risa hasta que terminó. Y después que terminó me seguí cagando de la risa como 4 o 5 horas más, hasta que me tuve que calmar, con toda mi fuerza para calmarme e irme a dormir. Me hacía falta. No dormí ni mierda porque me seguía riendo mientras me dormía. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Todo esto también se estrenó la tercera temporada de Clone Wars 3D. Y se estrenaron series nuevas, de las cuales voy a estar hablando probablemente en un par de semanas más. Así que bueno, lo dejamos con algún tema de la loca playlist. Y eso es todo por el informe de series de esta semana. Thank you. Y gente, volvemos a esto que es persona se cae. Majó. Cromarty. Bajó Cromarty. Acá falta un Freddy, vos sabés que falta un Freddy. Falta un Freddy, posta. Necesitamos un mechazagua. Bien, bien, a ver, para esta semana tenemos otra de las locas series de este año. Vamos a ver la trama de ciencia ficción, magia y tal vez en algún sentido horror. El título de la serie, por supuesto, es Sekimatsu Occult Gakuin, o directamente Occult Gakuin. A ver, esta historia es un enjambre de viajes en el tiempo, mitología policultural, romances que chocan, relaciones familiares que fluctúan entre lo insano y lo insalubre, además de un reloj para un futuro casi inevitable y apocalíptico. ¿Algo más? A ver, pero antes de explayar un poco le tiro la data técnica y continuamos. Sekimatsu no Occult Gakuin es una serie de TV estrenada el pasado 6 de julio de este año, y cuenta con 13 episodios, sin episodio extra u OVAs, al menos por el momento, todavía no hay nada anunciado. Y si los plazos se cumplen, terminará el futuro 28 de septiembre, más o menos cuando esté saliendo del programa. Qué sí. Creo que esto viene antes, que esto sale antes. A ver. Y está llevado a la pantalla por la compañía A1 Produce, que también fue la responsable de cosas como Valkyria Chronicles, la nueva saga de Beardy, Working o Fairy Tail, entre otras muchas. Pero dejémonos de datos y vamos a la serie. En el año 1999 en Japón, y bajo una serie de estudios y selecciones, se construyó en Nagano la Academia Wallstein. Este instituto fue construido y planificado por su director Jun Ichiro Kumashiro. El señor Kumashiro es un gran estudioso y hombre reconocido entre las cátedras escolares. Ahora, el tema de por qué es reconocido es otra cosa. O básicamente es un demente de mierda. Kumashiro siempre ha sido un aficionado al ocultismo y los fenómenos paranormales, pero un buen día, cuando ya estaba casado y con hijos, su mente reguló más de lo que debería y se perdió. En su estado dejó a su familia para investigar cada vez más y más obsesivamente el mundo del oculto. Pero a pesar de que realizó muchos descubrimientos importantes, esto no le alcanzó. Hohenheim. Tras años de recorrer el mundo y reunir objetos o información, volvió a Japón para crear su propia escuela donde podría enseñar a los niños del mañana un mundo que en otros lados niegan rotundamente. Yo traje el chupacabra y ahora te voy a enseñar gimnasia, vas a ser loco. ¿Te creías que un unicornio no existía? Bueno, acá tenés uno. Mirá, en los establos tenemos 14. A ver, no creo. Dragones no eran monstruos dragones, era Paranito. Ahora es el monstruo del Instituto Wallstein. A ver, no creo necesario aclarar que la comunidad catedrática como mínimo lo marginó. Como mínimo. Pero como consiguió mucha plata, se curtió en todo e hizo la suya. Consiguió maestros casi tan dementes como él. Y no le faltaron algunos que se inscribían al ver que la escuela tenía profesores prestigiosos de diferentes partes del mundo. Que el lugar era bastante lujoso y que les quedaba cerca, o simplemente se anotaron bajo la promesa de ver cosas que en ninguna otra escuela del mundo le van a dejar siquiera hablar. En la escuela ideal para Fuyuki. A ver, el colegio Wallstein es un santuario en sí mismo, una tremenda estructura que se ubica en la misma cima de una montaña, construida con una superficie polipentagramática. O sea, son varios pentagramas, que es el piso. Ese es el piso. Siendo fanático del ocultismo, si no haces algo con figuras pentagramáticas, no sos fanático del ocultismo. con edificios que miran en diferentes direcciones, con torres que en sus puntas rezan a al menos cuatro religiones diferentes, y que en sus jardines o patios se presentan extraños dibujos o formas que debe decir algo como: marcianos del mundo, acá vendemos remeras baratas. ¿Cuántas figuras tiki hay acá? Hay, creo que dos por clase o una cosa así. Hay de todo. También está el curso de apreciación del tiki. A ver, también me parece útil aclarar que todo esto no es fruta. Toda la escuela presenta una aura muy extraña y además fenómenos de todo tipo suelen pasar casi a diario. Desde gente que vio pasar a Pie Grande, estudiantes secuestrados por arañas, fantasmas de todo tipo, paredes que sangran, gritos inexplicables, ratos extraterrestres, básicamente de todo. Sí, es Lima y en los baños. A ver. Obviamente para el tentacle. A ver, por estos motivos el pueblo ya se refiere a este lugar como la escuela de lo oculto. Y prácticamente ni se acercan si no les queda de otra. Pero esto no es más que una simple escuela que dicta las materias normales y convencionales, con el agregado de algunas clases especiales como ser investigación demoníaca 1, práctica del acercamiento a la muerte, brujería, radiestesia o varias otras cosas interesantes. Bueno, un día... Es fagiria. A ver... El estudio de la bola de cristal. No tan así. No, padre, posta. Yo te lo digo, posta. Estudio de hacerse la paja aquí. No, la alquimia se divide en varias cosas. Estaba en espagiria y otras dos más que no me acuerdo también. Espagiria más que nada tiene que ver con las reacciones químicas. Con tenerlo más duro y tenerlo más fuerte. Vos seguís, Pairo, porque vos seguís. A ver, bueno, el día de la... Por allá me acordé que cuando vos digo salchicha vos te reís re mal. Sí, porque encaja un montón de cosas. Mira, encaja un montón de cosas. A ver, bueno, el día de la inauguración del nuevo año escolar, el señor Kumashiro fallece en una forma extraña. Y como para seguir la bola de todo esto, es velado dentro de la escuela. Sí, no vamos a perder la oportunidad. Mientras que algunos alumnos festejan por sacarse de encima al anciano y otros lloran por la pérdida del gran genio, de la nada y muy enculada llega Maya Kumashiro, la hija del Occiso. La chica es de un carácter seco, lejos de lamentarse por la pérdida de su padre, le resta importancia al hecho y básicamente lo manda a la mierda, así directamente. Maya es una persona que se declara como alguien que detesta el ocultismo en todas sus formas. Y principalmente su objetivo ahora es, que su padre falleció, es tomar el control del instituto y demolerlo para terminar de una vez con toda esta tanda de mierda. Como heredera directa del fallecido no resulta problemático el tema de la herencia y demás, aunque Chihiro Kawashima, la asistente del fallecido, no está muy feliz con que una niña de secundaria se haya convertido de repente en su jefa. En ningún sentido. Pero todo esto sería muy normal, por lo que sin mayores explicaciones y con una cinta grabada por el propio director, el cadáver del anciano empieza a flotar místicamente, poseído por una fuerza que intenta matar a todos los presentes. Es como la cosa, como la cinta testamento del viejo, dice: oh, queridos estudiantes, yo sé que he muerto, pero quiero que sigan estudiando, y antes de que esto del día termine, quiero mostrarles algo excelente, algo que no van a ver en ningún otro lado. ¡Mortizad en Biden! Re que la cinta de video tiene poderes mágicos también, ¿no? Yo quiero una cinta de audio pedorra, como la del Cazador Rosa de Keion. Ah, bueno. Activa. A ver. Maya se defiende ante esto, coordinando el escape de los presentes al servicio, alegando que todo esto es un truco barato de alguna clase, usando cables, humo y espejos. Y que no crean en toda esta mierda, que no puede ser real. Lo extraño en el cuadro es que, pese a lo que Maya dicta, actúa de una forma muy diferente a lo que predica, demostrando muchísimo conocimiento sobre la entidad a la que se está enfrentando. y con un poco de ayuda de algunas personas que se encontraron en el lugar, el tema es solucionado por el momento. Pero eso no es más que una pequeña probada de todo lo que se vendrá, porque el futuro es muy oscuro y... Sí. Y tan palpable que se lo puedo comentar y todo. A ver, en un cercano año 2012, el mundo se ha ido a la mierda una vez más, en más de un sentido. Y ha sufrido cosas que no les quiero spoilear, porque aparte de las entidades de las cuales todavía no estoy seguro si son de verdad o no, o sea, cayeron cosas, hay cosas que no estoy seguro si son postas, ¿eh? No les voy a andar comentando de esto. A ver, el tema es que un equipo de científicos y especialistas desarrolló una máquina, la máquina del tiempo funcional, misión matar a esta gente, y localizó el punto clave donde todo empezó a irse a la mismísima bosta. Por supuesto que los radares indican el origen de todo se dio a finales de lo que es 1999. La fuente del problema empezó en algún lugar dentro de las cercanías de la Academia Wallstein. En la academia o en algún lugar de las cercanías. El detonante del incidente es desconocido, pero se especula que si puedes evitar que eso pase, destruir eso antes de que pase, o quitarlo de donde esté antes de que eso pase, o lo que sea, entonces la humanidad podría seguir respirando un tiempo más. Es como que se te complica. Para buscar lo que sea eso, que fue denominado directamente como la llave de Nostradamus, se han designado y enviado una serie de especialistas a través de la máquina del tiempo, pero todos y cada uno han desaparecido o muerto en el proceso de la búsqueda, dejando como última opción a la gente con poderes psíquicos Uchida Fumiaki, quien acepta la misión con valor. Bueno, volvemos al momento donde Maya se está relajando después del incidente del cadáver de su padre, cuando es testigo directa de una extraña luz que aparece frente a ella en el cielo, de donde emerge un extraño confundido y en pelotas Uchida Fumiaki. Ah, o sea, es tipo como... Va, no sé, no me acuerdo si en Terminator cuando te transportaban automáticamente, sí, aparecías en pelotas. Sí, bueno, así. Claro que para cubrir su aparición de la nada, el tipo tenía preparado un discurso y una historia más que creíble escrita y construida por los mejores guionistas de lo que queda de la humanidad. Cosa que se acaba de ir a la mierda con Maya, porque después de ver eso, ella no pretende creerle una mierda de lo que diga, más que la absoluta y clara verdad. Y como Uchida es medio manejable, con un poco de presión empieza a alargar todo rapidito. A ver, ahora, tenemos a Uchida que se ve obligado a trabajar con Maya, la cual además de transferirse a la escuela, se convierte en la directora de la escuela. Mientras que busca la llave de Nostradamus con los minutos contados. Pero ¿cómo buscas algo que no sabes qué carajos es? Bueno, para cumplir su tarea, Uchida cuenta con un dispositivo disfrazado como un teléfono celular. Este teléfono es en realidad una cámara con un desfase temporal que hace que cualquier foto que tome se muestre en pantalla como si se hubiera tomado de la época de donde él viene. En su época actual, 2012 actual. O sea, vos le sacás foto al, yo qué sé, a una semilla y en 10 años tenés el árbol. Lo mismo pasa con la gente. A ver, bueno, la idea principal es coso, es si le sacás foto a algo raro, si ese algo que te muestra ya no está o se ve normal, entonces deducimos que eso no es lo que está buscando. Pero si no es eso, si es un acontecimiento o es exactamente algo, es bueno, también puedes sacar foto al aire, pero se presume que es una cosa física. Claro que sacar fotos de cosas raras no sería un gran problema. El tema es que la escuela Wallstein, hasta un ladrillo podría desatar la llave del fin del mundo. Además, el problema de nuestro viajero temporal, también tenemos los diferentes casos de criaturas extrañas que no dejan de aparecer y acechar el pueblo y los estudiantes de la escuela. los fenómenos extraños dentro de la propia institución, las conspiraciones e intentos de asesinato múltiple que sufre la protagonista, por las cuales la cual no puede entender o justificar, y la aparición yo qué sé, de entidades y la interacción con monstruos o cosas así, o la misma interacción con Maya, que niega y detesta tan fuertemente un mundo del cual ella aparentemente sabe tanto, y que tal vez lo último sea una tremenda mentira. A ver, sabe demasiado para alguien que no le gusta algo. Cuando digamos con alguien que sabe mucho eso, algunas cosas se te pegan. Sí, pero no en ese sentido, es otro. A ver, en el cast también tenemos a personajes como algunas estudiantes de la escuela, las cuales están bastante traumaditas con el tema de sucesos extraños. En un punto de casi desean ser que pase el Tulu por su casa y se las coja. O un conserje que posee una fuerza debatiblemente humana. Otros estudiantes que se rigen por los poderes de la radiestesia y el poderoso rock and roll. Y cientos de bichos que crean un ámbito de horror y suspenso y misterio que, si bien no asusta para nada, te intriga bastante. Hay mucha bola sobre por qué se murió el director, qué quieren hacer con la escuela, de dónde sale todo esto. Hay mucha vuelta. Apagó la luz. El director de la serie es Ito Tomohiko, el cual este es su primer trabajo independiente como director, siendo antes asistente del director de producciones como la película de Tokiwaka Kerushoujo o la serie de TV de Death Note. Director y tiene tan buenos trabajos. Está bueno ser asistente del director, la jode que es un laburo de la puta madre. Muy como todo asistente. No, es peor. Le tenés que decir al director que está haciendo mal cosas que él no te va a reconocer que está haciendo mal. Normalmente siempre ser asistente es algo feo. Sí, pero no sabe lo que es ser asistente de un director, es durísimo. A ver, la producción quedó a cargo de AI Production, las cuales estoy nombrando muy seguido, así que no lo voy a hacer. El diseño de personaje es de Takahiro Chiba, el cual su otro trabajo en este puesto es Kamichu, y se le nota bastante. A ver, Kazuya Tanaka es el encargado de la música, que ya nos ha traído cosas como Pita Ten, Heroic Age, o y la coproductora que puso plata para las canciones es Element Garden, la cual también pusieron plata para cosas como Bigata HK, White Album o Shufuku no Campanella. A cuestión de seiyuu, tenemos a Maya, que también la podemos reconocer en otros papeles como Mio en K-On, Izumi en Working, o Ritsu en Ashura Grind. Uchida, también conocido como Bunmei, lo podemos junar con otros papeles como Kouta en Stelvia, Kazuki en Kimikis, Rolo en Code Geass R2 o Takamatsu en Angel Beats. Está muy protagónico, Mio y Takamatsu. No, me acuerdo cuál era. En Kimikis. Kazuki es Koso, es el prota. Sí, no. Sí. Va también en Stelvia. Kouta es medio. Es el coprotagonista. Va, medio coprotagonista. Pero en Rolo no. Rolo cualquiera. Para los interesados les comento que la serie está siendo fansubeada con regularidad y está programada para finalizar más o menos cuando se suba el programa. Por lo anterior les aseguro que encontrar un fansub para esto no es problema, ya que hay varios que se están ocupando de este tema. Y puede ser conseguido por cualquier medio P2P sin ningún tipo de complicación. Échenle una ojeada que está buena para pasar el rato. Tiene, en realidad quiero saber mucho de esta serie porque me quedé en el capítulo 4 y quiero ver cómo termina esta cosa. Lo que sonó en un primer momento es el ending de la serie, que es Kimi ga iru basho, y los dejo con el opening, que es Flying in Humanoid. Y sí, volando, creo. Sí, volando. Qué raro. Vamos a ver. Parece bastante raro. Está bien. Y continuamos con otra cosa. Dale.

Y volvimos a Persona Sekai Majo, sección de mangas, y en esta ocasión les traigo Nagato Yuki-chan no Joujitsu, o en castellano básico, La desaparición de Nagato Yuki-chan. Este es un manga spin-off basado en la novela Susumiya Haruhi no Joujitsu, La desaparición de Susumiya Haruhi, la cuarta novela de la saga, de toda la saga de Susumiya Haruhi, en la cual está basada la película. Sí, la nueva película. El responsable de este manga es nada más y nada menos que el mangaka Puyo, quien... ¡Puyo! ¡Puyo! Casi Ponyo. O casi Puyururu, pero no. Quien también fue el creador del manga spin-off cómico Susumiya Haruhi-chan no Yuksu, que cuenta con una versión animada. Me sigue gustando más Nioron-chan. Sí, es más corto y más pasable. Wow. Puyo también creó... dos mangas hentai, Onegai Tutor y The Hot Spring Encounter. Se ha hecho cosas que nos gustan y cosas porno. Es un autor. Ha hecho cosas que nos gustan y cosas que nos gustan. Sí, sí. Y cosas porno que nos gustan también. Bueno, el manga Nagato Yuki-chan no Joujitsu comenzó su serialización en la revista Young Ace de Kadokawa Shoten en julio del 2009, y el primer tomo recopilatorio fue lanzado en febrero del 2010, este año. Y aún es serie abierta. O sea, recién está iniciando. Y se tarda un cacho más de lo que quisiera. La protagonista, como su título indica, es Nagato. Quien en esta versión es tan solo una tímida chica de secundaria altamente moe. La historia, en líneas generales, trata sobre ella y Kion en su día a día, en la escuela y las actividades del club de literatura al que pertenecen. Además, claro, de sufrir las locuras de sus compañeros de clase. Compañeras más que todo. Y los encuentros amorosos vividos por ambos. Como si no supiéramos que Kion también le tenía morbo a Nagato en la serie posta. Bueno, pasemos al relato del primer capítulo. Iniciamos el primer capítulo con un flashback de Nagato recordando cómo conoció a Kion. A mediados de mayo en la biblioteca, era la primera vez que iba, por lo que no tenía una identificación para la misma. Estaba perdida dando vueltas cuando de repente esa persona apareció. La persona a la que Nagato se refiere era Kion, o al menos se ve como Kion de espaldas, que al verla tan perdida y sin idea de qué hacer, decide ayudarla haciéndole una identificación de la biblioteca y más o menos diciéndole cómo funciona todo. Y así fue como se conocieron. Ya se acabo de cagar en un montón de cosas, pero bueno. No, realmente, está basado en el cuarto mundo, que el cuarto mundo Kion cae y la conoce de esa misma manera. O sea, se conocen y más Kion se vuelve parte del club de literatura y quiere vivir una vida normal hasta que se da cuenta que no. sí, que se divertía más con las locuras de Haruhi a pesar que le complicaban la vida. A todo esto no es spoiler, eso ya está anunciado en todos lados. La película salió hace un año. No la podemos ver, puta madre. Bueno, varios meses han pasado desde entonces. No, el screener de MC no cuenta. Varios meses han pasado desde entonces y nos encontramos en un frío día de diciembre. Allá es invierno por esa época, acá es verano. Más precisamente al terminar las clases de ese día, nos encontramos con Nagato profundamente dormida en su escritorio mientras es observada por Ryoko Asakura y Kion, sus compañeros del club de literatura. Ryoko toma la iniciativa pidiéndole a Kion que espere mientras la despierta de la manera más dolorosa posible. Cuando saca su enorme cuchillo. No, a lo que este le responde es que la despierte de una manera normal, pero la chica lo ignora y dándole a la pobre Nagato una ardiente fricción de nudillos en la cabeza. Acá le decimos fosforito, pero en el resto de Latinoamérica no sé cómo le dicen. Así que el demonio, fricción de nudillos, saben lo que es. Jode y a veces duele. Sobre todo si tienen mis nudillos y se lo hacen y básicamente mi fuerza y... Si son tan bastardos como yo que pueden dejar calvo a una persona con una sola pasada. Bueno, volviendo a lo que decía, Ryoko le da a la pobre Nagato una ardiente fricción de nudillos en la cabeza. La pobre presidenta del club de literatura, Nagato Yuki, se despierta quejándose que si deja de crecer será por su culpa. Y Ryoko le responde que es mejor de esa manera, ya que pequeñita es mucho más cute. Y se la lleva arrastrándola del cuello de su uniforme hasta la puerta del salón, donde Kion le pregunta si está bien y le ofrece su mano para que se levante. La chica la toma muy vergonzosamente mientras le da las gracias. Desde atrás vemos a Ryoko preguntándole hasta cuándo piensa seguir tomando su mano. y la avergonzada Nagato comienza a perseguirla por los pasillos hasta tropezar sola y ser levantada de la mano por Ryoko. ¡Es Moe! Sí, esto es como la rey del otro mundo. Sí. Mientras, Kion presencia toda la escena. Acto seguido, Ryoko se disculpa con ambos, ya que recordó que tiene cosas que hacer y debe irse antes de las actividades del club. Aparte, es feo ser la tercera. Sí. Pero le promete a Nagato que va a preparar la cena y también le pide a Kion que acompañe a su amiga a casa y que también cene con ella. El muchacho acepta sin problemas. Comida gratis. Buenos amigos. Buenos tiempos. Te lo estás regalando. Agarrá sí. Un boludo. Sí, básicamente. Todo esto espero que esto esté grabando. Sí, le di el play. El rec, digo. De camino a la sala del club, Nagato y Kion van conversando de que ya hace una semana que este se unió al club y que todo lo que hace en él realmente es leer o hacer la tarea y que realmente no había motivos para unirse al club. Nagato trata de convencerlo de lo contrario, pero es interrumpida por la imponente voz de Tsuruya-san, del club de caligrafía, quien se encuentra acompañada de su mejor amiga Mikuru, también del club de caligrafía. Tsuruya comienza... Tsuruya, no, Tsuruya es del... Bueno, está bien, pero es Tsu. Tsuruya comienza a sermonear a Kion por andar con otra chica en lugar de pasar tiempo con Mikuru. Y como presidenta del club de fans de Mikuru, no va a permitir que la haga llorar, o menos aún que salga con ella y otra chica a la vez jugando a dos bandas con su amiga. Por lo que va a castigarlo, y cuando estaba a punto de saltar de la escalera para atacar a Kion, es tomada del cuello de su uniforme por Mori Sono Sensei, la profesora de gimnasia que le ordena detenerse si no quiere que su ropa interior se vea al saltar de la escalera. Sono Sensei le dice a Kion y a Nagato que no se preocupen y vayan tranquilamente a su club, mientras ella se encarga de detener a la loca de Tsuruya, quien está paralizada de miedo en ese momento. Jodida, Sono Sensei, jodida. No la tenía así. De camino al taller, Nagato le pregunta a Kion si es miembro del club de fans de Mikuru, y este le responde que no recuerda haberse unido jamás a ese club, ni mucho menos jugar a dos bandas con nadie. Al entrar en la sala, el muchacho pide permiso a la presidenta para iniciar las actividades del club. Algún tiempo más tarde, Kion le dice a Nagato que aunque dijo esas palabras, al final terminaron haciendo nada durante todo ese tiempo. Pero bueno, así es el club de literatura. A lo que la chica le responde que lo que dijo fue despectivo. Kion se disculpa y la chica agrega: ese comentario ha sido un insulto para todos los verdaderos clubes de literatura de todo el país. Y Kion le pregunta: ¿entonces este club es falso? Nagato le responde que en verdad ellos no hacen las típicas actividades del club, pero que le gusta pasar estos momentos mirando el techo. Sí, es por eso mismo que le pide que no vuelva a decir que no tenía motivo para unirse al club. En realidad piensa muchas cosas que no le dice. Como siempre. Sí, como que en realidad me encanta escuchar a los ruidos que hace la gente, ver a la gente jugando en el patio y estar acá haciendo huevos divertido, no como en casa. Y que realmente te agradezco porque es gracias a vos que esto sigue pasando. Porque el club se estaba por... Sí, básicamente. Bueno, como dice, pero porque a ella le gusta pasar este tipo de momentos así de onda. Es por eso mismo que le pide que no vuelva a decir que no tenía motivo para unirse al club y que realmente está muy agradecida con él por hacerlo. Kion, al ver el rostro de felicidad de Nagato mientras le agradece, se sonroja y para disimular le recuerda que ya es tarde y que deberían volver a casa antes de que Ryoko se enoje con ellos por llegar tarde a cenar. En el camino a casa de Nagato, esta se da cuenta de que pronto será Navidad y le dice a Kion que el club de literatura también debe prepararse para la fiesta de Navidad. Y este le responde que cada vez se le hace más difícil entender a qué tipo de club pertenecen. Nagato le responde si acaso eso tiene algo de malo, y este le responde que no realmente y que eso es lo que se podría llamar el poder de la presidenta. Y mientras cruzan la calle, una pareja de estudiantes de otra escuela cruzan camino con ellos. Nagato entonces tiene una sensación extraña y se da vuelta para verlos mientras Kion le pregunta si los conoce de algún lado, a lo que le responde que no realmente. En fin, dejando toda esta pelotudez de lado y viendo dónde mierda me quedé y que hagas el empalme o no, no me importa ya. A todo esto, nosotros cortamos en un momento porque nos interrumpió el en vivo de Hobbies y Zombies, que salió de ninguna parte y se terminó de cargar, no sé por qué. Andás a ver, a todo esto, me hubiese sido interesante que me interrumpieran en The Little Zombie, pero no. A ver. Bueno, en el camino a casa de Nagato, se da cuenta de que pronto será Navidad y le dice a Kion que el club de literatura también debe prepararse para la fiesta de Navidad, y este le responde que cada vez se le hace más difícil entender a qué tipo de club pertenecen. Nagato le pregunta si acaso eso tiene algo de malo, y este le responde que no realmente, y que eso es lo que se podría llamar el poder de la presidenta. Y mientras cruzan la calle, una pareja de estudiantes de otra escuela cruza camino con ellos. Nagato entonces tiene una sensación extraña y se da vuelta para verlos, mientras Kion le pregunta si los conoce de algún lado, a lo que le responde que no realmente, seguro que fue su imaginación. Esta pareja de estudiantes de la academia Kouyoen eran Koizumi y Haruhi. Sí. Au. Predecible. Sí, pero ya era el primero y te los tiran así de onda. Personajes: Nagato y Yuki. En esta versión, en lugar de ser una poderosa entidad extraterrestre artificial que trabaja como observadora para un poder superior conocido como la entidad consciente del conocimiento integrado, llamémosla Cristo. Acá es una simple chica moe algo torpe con sus simpáticas rarezas, a raíz de las cuales se volvió presidenta del club de literatura para tener un lugar en el cual pasar el tiempo y no estar sola. Nagato vive en un departamento junto a Ryoko, en el cual ambas reciben visitas frecuentes de Kion. Más que todo porque Ryoko lo iba invitando. Y dejándolo solo con Nagato. Kion en esta... Kion, que en esta versión es básicamente el mismo, solo que sin las presiones de coexistir con seres sobrenaturales. El muchacho tiene sentimientos hacia Nagato. Siempre los tuvo en todos lados, pero acá puntualmente se demuestra. Nagato tiene trabas. Exacto. En la otra tampoco había, pero que se lo hace. Seguimos con Ryoko Asakura, que en lugar de ser otra entidad extraterrestre artificial como Nagato, es simplemente su mejor amiga, la cual está consciente de los sentimientos de ella por Kion, por lo cual se las arregla para generarle momentos a solas cuando... Le genera eventos cuando no se divierte poniéndola en evidencia frente al muchacho. ¡Qué buena amiga! Seguimos con Mikuru Asahina, que es una chica normal, altamente moe y también súper torpe, que tiene sentimientos por Kion, pero es muy tímida para hacer algo al respecto. Mikuru es extremadamente popular y tiene un club de fans del cual su autodeclarada presidenta es Tsuruya. Además está decir que no es una viajera temporal del futuro. No sé. No, acá son todos normales. Son todos humanos comunes y silvestres. Por eso el otro mundo lo atrae tanto a Kion. Tsuruya-san, la siguiente en mi lista, que es básicamente la misma de siempre, aunque mucho más sobreprotectora de su mejor amiga Mikuru, además de la autodeclarada presidenta de su club de fans, y disfruta de generar situaciones locas enfrentándose a Kion en nombre del honor de Mikuru, aunque más que nada solo por diversión, y por joder, porque hace así de loca. Otros personajes que aparecen en la historia, aunque al principio solo de cameo, son Itsuki Koizumi y Suzumiya Haruhi, como lo hicieron al final del primer capítulo, pero por supuesto no son los únicos que aparecerán a lo largo de la historia. Pasemos al veredicto. ¡Se va al 50º abismo del infierno de los cre carajos! ¡Plus 5000! Más bizarro no podía ser, pero gracias por hacerlo así. En serio, gracias por el fanservice. Aclaro que por fanservice me refiero a las situaciones y no al contenido ecchi, que por cierto en este manga prácticamente no existe, pero algo nos dan de vez en cuando. ¡Qué sexy es el ombligo de Nagato! Si quieren ver pornografía, pongan Suzumiya-Doujin y van a encontrar kilómetros y kilómetros. A patadas. En la crítica técnica tenemos una historia spin-off ambientada en el mundo alternativo de la cuarta novela de Suzumiya Haruhi, la cual fue adaptada en la película del mismo nombre. Como dije, spin-off. Lo que significa que no es una adaptación, sobre todo porque Nagato es su protagonista. Aunque la base es la misma, Kion y Haruhi nunca se conocen y el SOS Kyodan jamás es creado. Nadie. Sí. todos los personajes son humanos normales y sus personalidades son relativas o drásticamente diferentes, salvo por Kion, que siempre está igual. La historia en sí es bastante simpática, un shoujo comedia romántica de secundaria bastante interesante. Los personajes, por su lado, como dije, dependiendo del caso, sus personalidades son iguales, parecidas o completamente diferentes en sus versiones originales. De sus versiones originales, quiero decir. En el apartado gráfico nos encontramos con el estilo de Puyo, que a decir verdad es bastante bueno, y aunque no es exactamente como el estilo de las series del anime o el diseño de las novelas, los personajes están muy bien rediseñados y son fáciles de identificar. En palabras más simples, se parecen mucho, pero con otro estilo. Son los mismos personajes en otro estilo. Bueno, primera y segunda temporada de Suzumiya, sí. Sí. Este manga en general es un fanservice para los fans de Nagato, Yuki y Kion, que los querían ver saliendo juntos. Oh, sí, estoy seguro que la gente le jodió esto. Sí. Prácticamente nadie. El que le jodió que se joda por imbécil. ¿Quién le va a joder esto? En fin, Nagato Yuki-chan no Yushitsu es un manga de comedia romántica secundaria bastante interesante, aunque bizarro a primera vista, pero más que seguro les va a gustar. Recomendado especialmente para fans de la serie y de Nagato, actualmente está siendo fansubiado en castellano por Menudo Fansub, quienes sacaron el primer tomo completo, aún es serie abierta, como ya dije. Y de vuelta, Menudo Fansub, gracias. Así que, ¿qué esperan para bajarla? También la pueden leer por Submanga y no estoy seguro si hay otros grupos que ya estén más adelantados. Actualmente en Japón hay 11 capítulos. El primer tomo tiene del 1 al 7. Había una página en inglés de la cual no voy a dar el nombre porque la bajaron así de hace 2 semanas, pero era muy buena. Yep. Bueno, los dejamos con un tema de Haruhi. Y no vas a hacer ningún comentario sobre Wildstorm muere o algo así. ¿Qué cosa? La muerte de Wildstorm. Eso hubiese sido un cómic, pero ya que estamos, empecemos con esto. Wildstorm es una empresa que, si no me equivoco, se creó en el 92-94. Empresa independiente de cómics, la cual DC compró en el 98 y ahora la va a reabsorber dentro de sí misma por razones de que o no genera mucha guita o no genera guita. Una de dos. O se están preparando para hacer otra cosa loca. O sea, pero el punto es que todos los títulos de Wildstorm van a dejar de ser editados. Probablemente DC conserve alguno como los Wildcats o otros. No tengo confirmación de esto, no me quise leer mucho del tema. Lo discutí con varios amigos cuando me enteré. Pero básicamente eso, no creo que Wildstorm vuelva a futuro, al menos no inmediato. O sea, quizá de acá a 10 años o de 5 a 10 años es posible que vuelva. Dentro de una estúpida crisis. Sí, la cosa va a ser mucho más jodida si intentan integrar todos los personajes del universo Wildstorm a DC. Eso va a generar varias crisis y nadie va a querer saber nada al respecto. Me imagino a los Wildcats en el final, para justificar el final de The Brightest Day, cualquiera. Y mira, yo te voy a decir algo. Wildstorm siempre se zarpó. Siempre se fue al recarajo. O sea, si tenés algún... Vos decís, uy, qué fulero, cómo le dieron, cómo lo balearon, cómo mostraron sus órganos o vísceras volando por ahí. Bueno, eso es moneda corriente en todos los números de Wildcats. O sea, una vos ves literalmente a una mina agarrar una granada, metérsela entre las entrañas a un humano con parte cyborg, y el humano con parte cyborg verlo volar con los pedazos de mierda chorreando de su intestino que está pegado a la ventana, ponerle de una guardería infantil mientras los nenes lloran ahí viendo todo eso, y capaz que la de la guardería está teniendo sexo con alguno de los personajes de los Wildcats. O sea, eran cosas re voladas y muy gráficas. O sea, más que todos los últimos que estuvieron saliendo de Wildcats. Serán muy gráficos en todo sentido. O sea, si DC quería zarparse, lo podía hacer en Wildstorm. Ahora que le incorpora, no tanto. O sea, si DC otro sello editorial de ellos, Vértigo, que ahí mandan todo lo indie, todo lo copado, básicamente, todo lo alternativo y copado. O sea, ahí también se zarpan. No al nivel de Wildstorm, pero se zarparon mucho en muchas cosas. Pero es así. A todo esto, si quería editarlo y mandarlo atrás de cómics. Bueno, lo dejamos con algún tema de Haruhi al demonio. ¿Lo dejamos con God Knows o lo dejamos con con Hare Hare Yukai? ¿Con qué lo dejamos? ¿El opening de la segunda? Yo quiero God Knows de fondo. ¿Lo dejamos con el opening de la segunda? Dale, dale, algo se me ocurre, dale. O algo que cante Yuki Nagato. Bien. Se fue, se fue, se fue. terminamos una vez más. Este, persona se cae. Majo. Majo, sí, pero bien. Bien. Joder. Bueno, como venía diciendo. Programa. Perdón, 11, no 10. Como venía diciendo. Cosas locas. Cosas locas de la vida. Saludos a nuestro sponsor, que es Puro Comic, que entra de febrero al 1100. O Shibuya Station, queda en 3 de febrero al 700. Una cuestión que me quedó así re loca. No entiendo por qué por lo menos están apareciendo varios personajes que los travisten. Por ejemplo, Empacate. Porque cuando estaba haciendo la noticia me acordé que Empacate esto apareció, pero también apareció en Bengue Musume. Y no me acuerdo en qué otra cosa más habrá aparecido ahora. Casi toda serie tiene. El nuevo anime es este anime que también el prota le gustaba vestirse de mujer. También va a salir otro donde hay un pibe que le gusta vestirse de mujer y otra mía que le gusta vestirse de hombre. Y que no están definidos y que se van a juntar y van a definir. Definido. Posta. Pero posta. O sea, yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El mundo se está yendo al carajo. ¿Qué onda? Busca tu identidad, pero eso se cae y busca tu identidad. Vamos a hacer ediciones exactamente para mujeres y para hombres. Uno completamente, pero completamente porno. Y otro, habrá que buscar reemplazos femeninos para que haga uno ya hoy, pero ni ahí. Porque realmente hay que ayudar a esta comunidad a que se defina por una línea. O sea, tenés que agarrar y hacer cosas que sean bien, pero pornísimas. Si esto te copa, sos de acá, y si no, sos de allá. Bueno, no, transmitirse es mal. Bueno. Empezar a llenar la página con fotos de gente cogiendo con vaca y cosas así para ayudar a la gente a definirse. Interespecie no, ya te dije, no. Interespecie es malo. Terracel también. Como venía diciendo, nuestra página web es personasdecae.blogspot.com. Entren si quieres ver todo este tipo de cosas. Y nuestro correo es personasecai@gmail.com. Si se quieren comunicar con nosotros, vía mail. Nos pueden mandar sus sugerencias para informes, alguna noticia que por ahí se me puede pasar. O por ahí que vean que es media loca y le quieren compartirla. O dejarnos sus comentarios en el blog. Como cierta gente también ahí nos cae. Que no sé por qué lo buscan en inglés. Y no sé cómo llegan ahí. Pero bueno. Y mira. Esto sonará agrandado y no sé qué, pero lo triste es que, verdad, somos el podcast de anime más reconocido en internet, porque vos pones podcast y anime y inmediatamente salimos nosotros. Ahora nos ganaron, pasó uno arriba de nosotros. Eso fue porque creo que no ha actualizado mucho y también Google lo tiene en cuenta. Google lo tiene. Estamos segundos. Por ahora, bueno, quién sabe cuándo volvemos primero. Si igual también te nos avalan más de 250 visitas por día. Aunque todavía espero que lleguemos a las 1000, como cierto blog que yo visito muy frecuentemente. Así que, bueno. Algo más, además de cosas raras. Tenemos porno si querés llegar a eso. Tenés que sacar la noticia de chicas llorando. Ahí eso nos traería más gente. Chicas llorando. El DVD de Crying Girls. Tendría que poner muchas cosas re fetichistas. Como ese, como el Lucky Chuta, Clonad. Si empezamos a asediar archivos, nos lleven a patadas a visitas. Pero no, eso ya sale un medio rato. Y a ver, algo más para comentar antes de terminar el programa con música extraña. No, yo no tengo nada. No sé. Así que. Ya que el otro no apareció para decir chau. No. Algo que me estaba olvidando y que me había equivocado la semana pasada es que Isu Sakamoto no se iba a presentar, no se va a presentar en octubre, sino que se iba a presentar el 25 y 26 de septiembre, o sea que después de que ya escucharan esto. No guarden su plata, gástenla porque ya se puede. Sí. Más o menos. Y. Para fin de año. Y a ver. Ah, sí, te acuerdas que te había comentado de que Yamato estaba haciendo, iba a ser, antes había hecho tipo como un podcast, y lo estaba haciendo como un programa de radio, pero vía streaming, en la radio de MC. Bueno, lo hace los viernes a las 9 en horario Argentina, como ya decía, por la radio de MC Anime, y se llamaba Yamato Fire. Nunca sabes qué va a aparecer, a ver si aparece Nishi. Anótense en el Twitter de Yamato, donde escriben cosas como Twitter sos aburrido. Y bueno, así que hasta la semana que viene. Entonces los torturaremos nuevamente. Hasta luego. Bye. Quería